Me llamo Shazie, me apellido Özdemir, tengo 19 años, estudio Administración de Empresas en la Universidad de Koç, soy de Sinop, hablo turco porque es mi lengua materna y hablo inglés bastante bien y entiendo un poco de español, juego al voleibol y toco la caña. Soy muy trabajadora y alegre, soy soltera, mi padre es jubilado, mi madre es ama de casa, mi hermana es estudiante, yo estudio español para conseguir un trabajo mejor en mi país.